típicamente vengo yo, típicamente traigo el son para todo el bailador. Cuando me escuches cantar, quiero que sienta emoción y bailará sabroso. Para formar el rumbo hay que puntear bien el bajo, tumbar meloso en el piano. El tres que raya sabroso afinca bien esos cueros y los metales sonar. Típicamente cantar y comenzar a gozar, eso es lo que traigo yo, típicamente sabor, es lo que le canto yo para todo el bailador. ¿Cómo? Eso es lo que traigo yo, José Alberto con sabor, típicamente sabor para todo el bailador. Típicamente cantar para todo el bailador. Típicamente sabor para todo el bailador. Cuando vayas a bailar en el centro del salón, típicamente sabor para todo el bailador. Escucha bien este ritmo. Para todo el bailador.